Después de tanto camino, por fin puedo descansar. Ante ti, Jesús amigo, que acompañas mi andar, que acompañas mi andar. Tu amor es lo que hoy te pido y que veles mi soñar. Cuando el sol ya se ha escondido, yo te quiero cantar, yo te quiero cantar. Quédate, que la tarde ya va de caída. Quédate, y podremos sentir tu amistad. Quédate, que sin ti mi esperanza se enfría. Podré caminar más y más. Quédate, Señor, quédate. Vivir no tiene sentido si me falta tu amistad. Cuando el día ya se ha ido, lléname de tu paz, lléname de tu paz. Irás de nuevo conmigo en el alba que vendrá, y en la senda que he emprendido sentiré tu pasar, sentiré tu pasar. Quédate, que la tarde ya va de caída. Podremos sentir tu amistad. Quédate, que sin ti mi esperanza se enfría. Quédate, y podré caminar más y más. Quédate, Señor, quédate. Después de tanto camino, por fin puedo descansar. Ante ti, Jesús amigo, que acompañas mi andar, que acompañas mi andar. Irás de nuevo conmigo en el alba que vendrá, y en la senda que he emprendido sentiré tu pasar, sentiré tu pasar. Quédate, que la tarde ya va de caída. Quédate, y podremos sentir tu amistad. Quédate, que sin ti mi esperanza se enfría. Podré caminar más y más.